Y siempre que hablamos de sentimientos, hay que hablar de la madrugada, porque en la madrugada los sentimientos son mucho más fuertes. Alguno puede pensar que el odio también. Pues quizá puede que sí, pero tú ya sabes que solo se odia lo que se ha querido. Que hieren menos el odio que el olvido. Por eso no me olvides nunca.